Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 9 de enero. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que denuncia públicamente los actos vandálicos sufridos durante el pasado fin de semana en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal Ubriqueño. Virginia Bazán hace un llamamiento al civismo y a la convivencia social y lamenta que parte del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes se tenga que destinar a solucionar los daños sufridos en las instalaciones públicas. Los técnicos municipales están realizando un balance sobre el gasto que va a suponer dar solución a esos daños sufridos y también va a plantear acciones destinadas a la prevención de este tipo de actuaciones. Con la siguiente nota informativa, desde la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique y por parte de esta concejala de Deporte, pues me gustaría pues informar a nuestros ciudadanos de las incidencias, de los actos vandálicos que han tenido lugar durante el pasado fin de semana en los aledaños, de la zona de aledaños del pabellón, sobre todo pabellón polideportivo, sobre todo alrededor de las pistas de pádel del campus número 3, que han traído como consecuencia pues rotura de diferentes cancelas de acceso a las instalaciones, espejos de baños, ventanas de acceso a estos baños, farolas, como yo digo, diferentes actos vandálicos que podréis ver en las imágenes que vienen anexas a esta noticia y que vienen a demostrar, pues, hombre, eso es son una serie de consecuencias y de actos que se vienen sucediendo en los últimamente los fines de semana en las instalaciones deportivas, pero que no habían llegado a la característica o al estado de actos ya de vandalismo y de rotura, pues, de instalaciones deportivas, ¿no? Estamos de acuerdo y creemos que trabajar el tema de prevenir, ¿no?, de que se reduzcan todos estos actos y todas estas acciones, pues es más importante y a la larga es lo que se debe de hacer, ¿no?, en lugar de tener que trabajar sobre las actuaciones, ¿no? Como ya sabéis, pues el Patronato Municipal de Deporte ha tenido este año un presupuesto total que ronda alrededor de 1 millón de euros, en el que el apartado destinado principalmente al mantenimiento de instalaciones pues era un apartado importante. Por tanto, creemos que ya es mucho y que, como ya digo, el apartado destinado a mantenimiento pues tiene un peso importante dentro del presupuesto total del patronato, y si encima pues tenemos que estar constantemente pues sufragando gastos acontecidos en el uso fuera de horario de apertura de nuestras instalaciones, de que ya no estamos hablando de chavales que entran a jugar un partidito o dos o tres niños que entran y que están saltando la cancela, ¿no?, y están entrando en una instalación que está cerrada, pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de actos vandálicos como el que ha acontecido este fin de semana y que comentaba, ¿no? Y bueno, creo que cuando hablamos del Patronato Municipal de Deporte estamos hablando de un servicio público, una institución pública que es de todos los ubriqueños y de que todos tenemos que hacernos partícipes, pues, de que formamos parte de esas instalaciones, ¿no? Nuestro pueblo siempre se ha caracterizado por ser un pueblo muy tranquilo, donde la buena convivencia de sus vecinos pues ha estado de primera mano, ¿no? Y bueno, creo que de vez en cuando hay que hacer también estos llamamientos, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no?, y de atención para concienciar sobre esas normas básicas de civismo y de convivencia social que debemos de tener en toda localidad, ¿no? Resalta también que desde nuestros equipos técnicos del Patronato Municipal pues estamos analizando todo lo que ha sucedido y estamos planificando pues acciones preventivas y de mejora para evitar que actos como el acontecido este fin de semana pasado pues vuelvan a ocurrir. Creemos que es más importante no tanto acciones de vigilancia, ¿no?, y acciones punitivas, como acciones preventivas y de llamamiento al civismo, ¿no?, y es el motivo por el que se realiza esta rueda de prensa, ¿no? Creo que el Patronato de Deporte, un patronato, como ya digo, es un ente público y que pertenece a todos los ubriqueños, y el que hacemos gala de él por las maravillosas instalaciones que tenemos, y entre todos pues tenemos que aguardar de que esas instalaciones pues se haga el uso correcto en horarios correctos y de la mejor forma. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique, cosa de todos, hoy hemos contado con la participación de los integrantes del Grupo Municipal Popular. En su intervención, Manuel Toro se ha referido a las reivindicaciones del AMPA del IES Las Cumbres.

En base a este decreto se está haciendo de manera ilegal esta situación, porque claro, imagínate que mañana Dios no nos quiera, hay cualquier accidente y hay un seguro que nos recoge la responsabilidad en esta cuestión. Entonces nosotros estamos tratando, desde que se nos planteó este tema en el mes de noviembre, no hemos dejado de trabajar para que la Junta de Andalucía, como digo, una demanda que está mal hecha según este mismo decreto desde el año 2012, en el BOJA número 12 de la Consejería de Educación, lo que estamos tratando es que esta queja que están haciendo los padres, que nosotros estamos perfectamente totalmente de acuerdo con ellos, pues se regularice y esta parada pues se haga de manera legal, porque lo que se está haciendo ahora mismo es de manera ilegal. Por otro lado, los estudios de Radio Ubrique han acogido esta mañana la celebración del sorteo del programa Gracias por elegir Ubrique, una iniciativa de la Delegación de Comercio para incentivar las compras en los establecimientos locales durante el periodo navideño. El sorteo ha estado coordinado por la concejala de Comercio Remedios Trujillo y la técnico Laura Calvente, habiendo resultado ganadora en este concurso María Isabel Villalba Domínguez, quien va a recibir un vale de 150 euros en compras en comercios ubriqueños. Sí, este año quisimos abrir un poco más la participación de la gente, de los diferentes comercios de Ubrique, no solamente basarnos en un sector de como ha sido en estos últimos años de la piel, sino que también los pequeños comercios también tuvieran la oportunidad de que participar ellos en este sorteo que vamos a tener lugar en breve, porque hay que darle también a ellos facilidades y un poco de movimiento que ellos también sean partícipes de todas las actividades y cosas que se hagan en la localidad y en este caso competencia de los comercios. Es cierto que ha habido bastante participación, que podría haber habido muchísimas más, que es una oportunidad, como tú bien has dicho, de tener un dinerito y a primero de año que viene muy bien y que en años venideros pues tendrá más auge, yo estoy segura que sí, que la gente participará más. Claro, la participación se contabiliza ya esta tarde la cifra y sí que, bueno, como este año se ha cambiado el sistema, creemos que otros años, no es que haya habido menos que el año anterior, sino que creemos que al abrirse a más tipos de comercio, sí, seguramente el año que viene habrá que sacar no 500, habrá que sacar 1000 sí, participaciones o más, porque sí que... Que bueno, que Ubrique tiene mucho comercio y intentaremos abarcarlo a todos. Sí. Gracias por elegir Ubrique, no solo ha sido esta campaña de que tengan un sorteo de 150 euros, como bien sabes, ha hecho para las personas también de fuera, que de nuestra localidad que hayan venido, que tengan también una información de todo lo que se ha hecho durante el mes entero de diciembre, de los eventos que hemos tenido y tener una información. Cambiamos de tema. La Fundación López Mariscal continúa con el proceso de selección de los beneficiarios del programa de becas en Reino Unido. En la jornada de ayer se hacían públicas las notas de la segunda fase, que consistía en un ejercicio escrito realizado el pasado 18 de diciembre. Un total de 34 aspirantes optan a las 15 becas que se ofertan este año. Sí, en el mes de diciembre es verdad que también se ha llevado a cabo los primeros pasos, como indica, del proceso de selección de los becados para este año 2020. Este año es la cuarta edición que se lleva a cabo el programa de becas en Reino Unido y se quiso iniciar en el mes de diciembre la selección mediante lo que es la primera fase y la segunda. La primera, que es la presentación de documentación para ver si cumplen los requisitos que solicita la Fundación para poder pasar a esta segunda fase, que se realizó el día 18 de diciembre concretamente y que consistía en una prueba escrita cuyos resultados pues salieron publicados ayer. En total han sido 34 jóvenes los que optan a una de las 15 becas que este año oferta el programa y podemos decir que los resultados han sido bastante positivos, porque de los 34, creo recordar y así nos lo ha manifestado la empresa que se dedica a la selección de los becados, 6 de estos chicos